necesidad total. La vida no es así como lo imaginas. Todo es vanidad si en él no estás. Vicios, fama, ya nada te dará. Así lo que buscas no lo conseguirás. Ya no podrás vivir mintiéndote así. Nada podrá llenar tu corazón y alma a menos que aceptes hoy la verdad. Jesús transforme tu vida hoy. Es muy fácil decirlo, decirlo toda voz. Jesús, me arrepiento yo, ven a mí hoy. Asegurártelo, que si realmente lo has aceptado hoy, tu vida cambiará, pues Él en ti está. Experimentarás gozo, amor y paz, salvación que solo Jesús puede dar. Abre hoy tu corazón, disfruta su amor, deja que Jesús Jesús, me arrepiento, ven a mí.